película tu mono vi. Tu ojo es un bebé. Lo redondo es tu presencia, tu sombra, mi fuego. Tan grande, lo redondo me es tu presencia, tu sombra, mi fuego. Si no quiero, no te cubrí. pecado me da. Las gotas sedientas, esta lluvia vino temblar.